Lunes 19 de julio. Fe y justicia. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Romanos capítulo 3, versículo 21. ¿Cómo debemos entender lo que significa este texto? Esa nueva justicia contrasta con la justicia de la ley, que era la justicia con la cual los judíos estaban familiarizados. La nueva justicia es llamada la justicia de Dios, es decir, una justicia que viene de Dios, una justicia que Dios provee y la única que Él acepta como la verdadera justicia. Esta es, por supuesto, la justicia que Jesús produjo en su vida, mientras estuvo en carne humana, una justicia que Él ofrece a todos los que la acepten por fe, que la reclamen como ellos, no porque la merezcan, sino porque la necesitan. La justicia es la obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa, y la ama como ama a su Hijo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 430. ¿De qué modo puedes aprender a aceptar esta maravillosa verdad para ti mismo? Escucha Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí se habla de la fe en Jesucristo. Al actuar en la vida cristiana, la fe es mucho más que un asentimiento intelectual. Es más que solo un reconocimiento de ciertos hechos acerca de la vida de Cristo y de su muerte. En cambio, la verdadera fe en Jesucristo es aceptarlo como Salvador, sustituto, garante y Señor. Es elegir su forma de vida, es confiar en Él y procurar por fe vivir de acuerdo con sus mandamientos.